En caso de emergencia, usted deberá mantener la calma. El pánico es el peor consejero. Al ser una emergencia médica, los asistentes dentro de cada una de las salas serán quienes tomen las medidas respectivas, para lo cual usted deberá mantenerse en su lugar y así evitar aglomeración. Ante la orden de evacuación, deberá salir por las vías de emergencia, las cuales están debidamente señaladas. No corra, camine a un ritmo normal. Esto reduce el riesgo de tropezar o caer. Además, está demostrado que durante una evacuación, este proceso transcurre con más rapidez y seguridad. Camine por su derecha. Por ningún motivo trate de regresar a buscar algún objeto personal olvidado. Recuerde que su vida es lo más importante. Al ser evacuado, usted deberá dirigirse al punto de encuentro, el cual se encuentra junto al polideportivo. En el punto de encuentro se verificará si todas las personas abandonaron el centro de convenciones. Únicamente las personas entrenadas en emergencias podrán ingresar al centro de convenciones posterior a la evacuación. Las acciones posteriores serán dadas por el jefe de evacuación, el cual indicará si se podrá abandonar el sitio de reunión. El plan de emergencia nos concierne a todos. Bienvenidos al Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja. Disfrute de este evento. Buenas noches. Buenas noches. Queridos jóvenes, nos complace recibirles en la UTPL, la Universidad Católica de Loja. Nos alegra su interés por escuchar esta conferencia sobre el amor, la libertad y la vida, como vale la pena vivirla a plenitud. Que no sin dolor nos acerca a los otros, nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestro Padre, fuente de todo amor, que nos transforma en mejores personas. Damos la bienvenida a nuestro conferenciante de hoy, el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Él nació en Puebla, en México, realizó sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y los de teología en el Ateneo Regina Apostolorum, donde obtuvo la licenciatura en teología moral con especialización en bioética. Tiene una maestría en humanidades clásicas por el Instituto de Estudios Humanísticos de Salamanca, en España. Ha impartido conferencias sobre matrimonio y valores familiares en México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Italia, Francia y otros. Ha publicado el libro El Anillo es para siempre, traducido en varios idiomas, y tiene otras publicaciones. Para nosotros es una gran alegría que él pueda compartir con nosotros esta noche y que nos lleve a reflexionar sobre nosotros mismos. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Me imagino que ya se lo dijeron, pero solo por recordarlo. Ojalá no se vea un solo celular. Dense tiempo a ustedes mismos una vez en su vida. No necesitamos los celulares para nada. Yo también tengo. No pienso verlo más que para ver cuándo termina la charla. Todos los celulares apagados, lo que van a escuchar ustedes hoy creo que ya lo saben, pero lo van a escuchar a lo mejor de una manera como no lo habías oído nunca, y te voy a decir por qué. Hace como, yo llevo 25 años hablando solamente con adultos, prácticamente casados, desde luego divorciados, esto y lo otro. Pero hace como 15 años comencé a hablar también con jóvenes porque un señor me dijo: todo lo que usted dice está genial, solamente que llega 30 años tarde. ¿Por qué? Todo lo que usted acaba de platicar yo ya lo hice, y muchas de esas cosas irremediables. Embaracé a una niña cuando tenía 19 años, me casé, duró el matrimonio un año, tengo un bebé con ella, ya me volví a casar solamente por el civil. Después caí en alcoholismo, salí de una clínica, he probado la droga. Padre, solamente me falta irme a la cárcel. No estudié, me salí de cuarto de carrera. Y uno dice: ¿cómo pudiste acumular tanta tontería en una sola persona? Gracias. ¿Cómo le hiciste tantos errores? Todos podemos cometer uno. Pero hombre, cometer 10 errores en tu vida, Yo les voy a ayudar en esta charla simplemente a desenmascarar un poquitín los errores de la vida para que no caiga. ¿Sabes cómo me gusta comenzar las charlas? Imagínense que les reparto a cada uno de ustedes una hoja en blanco ahorita y un bolígrafo y les digo, pónganme aquí nada más su nombre y cómo se ven dentro de 25 años o 20 años. ¿Cómo te ves? Es decir, tienes 18 años, ¿cómo te ves de 38? 25, 45. Tienes 30, ¿cómo te ves de 50? 40, 60. Tienes 60, ya mejor quédate como estás, ya no te proyectes, ya no. No vaya a terminar esto en velorio. Yo les adivino todo lo que van a escribir ustedes. Es bien sencillo adivinar. ¿Sabes cómo te ves dentro de 20 años? Todos se ven en primer lugar felices, realizados, con la carrera que escogí, con mi trabajo. Uno se ve con un restaurante, otro se ve con una casa grande, otro con una casa con tres perros, desde luego con el amor de mi vida. Me veo con un carrazo, cada quien sabe sus gustos. Me veo viajando por el mundo. Nadie va a poner: me veo tirado abajo de un puente drogado. Esa es tu felicidad. Me veo dependiendo del alcohol, ya salí de tres clínicas. Ese es el objetivo de tu vida. Me veo divorciado por segunda vez y uno de mis hijos me odia por lo que le hice a su mamá y no me quiere ver. ¿Alguno de ustedes pondría esta barbaridad? ¡Nadie! Y yo que me dedico a esto, todos los días, no es que todos los días recibo 60 correos. O WhatsApp o lo que sea. No me refiero a los de ya llegó, bájese, sí, lo recojo. No, de esos recibimos 1,060 correos de consultas. Algunos en a título personal, padre que hago. Otros, mi hijo, mi hija, mi hermano. Y lees cada cosa que dices, bueno, a esta persona le tocó cerebro o un pan bimbo. ¿Cómo pudo hacer ciertas cosas que todos sabemos que están mal? ¿Sabes qué? En esta vida te puedes equivocar de carrera, cámbiate. Me equivoqué de novia, cámbiala. En el noviazgo, me equivoqué de novio, cámbialo. Me equivoqué de coche, me dijeron que era el mejor, ya lo tengo y no me gustó. Véndelo, le pierdes una lanita y cómprate otro mejor. Me equivoqué de lugar donde vivir, no me gusta donde vivo. Trabaja y cómprate un terreno en otro lugar. Te puedes equivocar en la vida 10,000 veces. Me compré un teléfono de esta marca y ya me di cuenta que estaba mejor la otra. Cámbialo. No se puede cambiar de marido, de mujer. No hay segundas oportunidades en la vida. Imagínense lo que me acaba de pasar hace 4 años. Fui a la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, a la India. Fue en Roma, pero yo fui a la India con 40 personas a hacer voluntariado y tal. El día 15 ya me había hecho muy amigo de nuestro guía. Me dice, padre, ¿sabe que este país tiene 1,200 millones de habitantes? 10 veces México. Yo en México digo que ya no cabemos a veces. México es inmenso, pero en el DF no cabemos. 1,200 millones de personas, de habitantes, impresionante. Y me dice, el 30% siguen creyendo en la reencarnación. No vengo a juzgar a los que creen en la reencarnación, que bueno, vive tu religión, vive tu filosofía como puedas, pero ¿saben cuál es el problema de la reencarnación? ¿Qué importa si echas a perder esta vida? Ya en la siguiente te portas bien. En esta, embarázate, droga, alcoholízate, métete a una pandilla, métele un cuchillo a alguien en la panza por $300, suicídate, ya, en la próxima vida te portas bien. No me digas, no hay un solo testimonio científico, uno, de alguien que pueda decir: estoy viviendo mi segunda, mi cuarta, mi quinta vida. A veces uno entra a un auditorio como este y dice: yo aquí ya estuve. No, nunca he estado. Se parece al de Cancún, se parece a uno de Polonia, qué sé yo. Decir: yo en mi vida pasada ya estuve aquí. No me digas. El otro día en Ciudad de México, una señora de sociedad me dijo: padre, creo que en mi vida pasada fui artista. Yo le dije: creo que en tu vida pasada fuiste idiota. Si sigues así, podrías reencarnarte en imbécil. Así que, ¿sabes qué? Mejor agarra la única vida que tienes con las dos manos. No hay otras, no hay. Aunque te lo cuenten, hay gente que cree. Sí, también hay gente que sigue creyendo en marcianos. No hemos visto ninguno, pero Plutón está lleno de plutonitas. Qué bueno, no hemos visto a nadie. No hemos visto a nadie reencarnarse. Me dice el guía: se dice que Buda llegó a tener más de 650 reencarnaciones. Yo le pregunté: ¿y quién se las contó? Uno que tuvo 800 y se iban rebasando mutuamente. ¿Cuántas llevas? 34, tú, 28. Pero por amor de Dios, tienes una vida. Si no comprendes esta idea, la vas a echar a perder, se te va a ir y no existe el hubiera. Si hubiera estudiado, si no hubiera tomado droga, si no me hubiera alcoholizado, si no hubiera manejado a 150 kilómetros por hora, el hubiera no existe, tienes una vida. Y por tanto vamos rápido. ¿Sabes por qué mucha gente se equivoca? Mucha gente no distingue tres palabras importantísimas en tu vida: domesticar, educar y formar. Mira qué sencillo. ¿Qué es domesticar? Yo he visto osos andando en bicicleta. ¡Qué inteligente! Domesticado. He visto delfines o focas tocando una trompeta. ¡Qué inteligente! No, hombre, le dieron un pescadito y sopló ahí. Hay mamás, y aquí veo unas, y papás, que solamente domestican a sus hijos. Hay jóvenes que solamente se autodomestican. ¿Qué es domesticar? Siéntate, párate, no cruces la pierna. Sí, crúzala, cámbiate ese pantalón. No te peines así, métete a bañar, apaga la computadora, haz la tarea, vete a la cama, báñate, peínate, haz esto, lo otro. No hables con la boca llena, lávate los dientes, las manos, siéntate a comer. Estas mamás que dan 5,000 indicaciones al día, yo las llamo mamás metralleta. Llegan a su casa y... por edades van balaceando a todo el mundo. Le toca ráfaga hasta al papá. Tú que me ves, mete a bañar a los niños. Hay mamás que creen que sus hijos, que si sus hijos cumplen con eso, ya están formados. Se limpia los zapatos, muy bien vestido, peinado, hizo la tarea, se acostó y se bañó. Está formado. No me digas. Es el primer paso. El otro día fui a una casa, toco el timbre y me abre una niña de 9 años. Y me dice: hola padre, ¿cómo está? Qué bueno que vino, pase por favor, acomódese, esta es su casa. Domesticada, pero domesticada, le metieron un chip aquí a la tía toda la tarde, lo ensayó. Voy a otra casa, toco el timbre, me abre la puerta un niño de 10 años, con la raya hecha con compás transbordador y escuadra. ¡Qué bien formado! Formado, peinado. Pregúntale a un tío que esté viviendo ya 50 años de matrimonio, 50 años dirigiendo una empresa. ¿Cómo le hiciste para durar 50 años? Ah, es que siempre me peinaba muy bien. No me digas. Son dos temas completamente diferentes. Es importante. Peínate, lávate, huele rico, preséntate bien. Miren, en México, mi país, una maestra quiso explicarle a los niños de 9 años el concepto de que nadie puede tener todo. Lo explicó y, para saber si los niños habían entendido, preguntó: ¿o hay alguien que tenga todo? Levanta la mano Paquito. Nosotros tenemos todo, mis. ¿Por qué, Paquito? ¿No entendiste o qué? Es que tenemos una casa de 4,000 metros con 5 motos, 4 coches, tenemos una piscina, tenemos cancha de tenis, 4 perros, 10 habitaciones, 5 televisiones y tenemos casa en Cancún. Tenemos todo. Le dice la Miss: ¿y tienen avión? No, avión no. Nadie tiene todo, entiéndalo. Nadie tiene todo. Levanta la mano Alfonsito. Nosotros sí, Miss. ¿Por qué, Alfonsito? Porque tenemos una casa de 4,000 metros, tenemos casa en Cancún, tenemos 5 coches, 4 televisiones, iPhone, iTunes, iWatch, iMac, iDios, todo tenemos. Y tenemos casa en Houston. Y mi papá tiene una avioneta y nos lleva a dar vueltas en su avioneta de vez en cuando. Le dice la Miss: ¿Y tienen barco? No, barco no. Nadie tiene todo, entiéndalo. Levanta la mano, Pepito. Nosotros sí. ¿Por qué, Pepito? Porque el otro día mi hermana de 19 años trajo a la casa al novio a presentárselo a mis papás y a toda la familia. Entra el novio a la sala, un tío de esos que se peinan así, de los últimos descendientes de Godzilla, argolla en la nariz, piercing, arete, tatuado, pantalones a media asta, rotas las rodillas, cuatro pelos aquí, fumando. Mi papá lo vio y nos dijo a toda la familia: esto es lo único que nos faltaba. Tenemos todo. ¿Qué te quiero decir? Sí, domestícate. Pero no creas que una persona que está bien peinada ya la hizo. Es el primer paso, te faltan dos. Segundo paso, edúcate. ¿Qué significa educar? La gente solamente conoce el primer significado de la palabra educación. Báñate, limpia tus zapatos, deja eso aquí, ayuda a tu mamá, cárgale los bultos, cede la silla a un adulto. Gracias, por favor, con permiso, buenas tardes, pase usted lo que se le ofrezca. No hables con la boca llena, todas las normas de educación que son importantes. Pero hay algo más. ¿Sabes de dónde viene la palabra educar? Del latín educere, que significa sacar de adentro. Educar es sacar de una persona lo mejor, edúchere. Sorpresota, padres de familia que están aquí escuchándome, y sorpresota también para los jóvenes. Ustedes a sus hijos no les dieron nada. Sus papás a ustedes no les dieron nada, absolutamente. A mí no me dieron nada más que oportunidades. Cada niño que viene al mundo viene con todo aquí y aquí. ¿Qué te dan tus papás? Te metí al colegio, te enseñé a hablar, a vestirte, te metí a deportes, a inglés, a francés, te compré una guitarra, la computadora, el teléfono, te dije las cosas claras de la vida, te pagué la universidad, oportunidades, pero yo no toco ni tu corazón ni tu cabeza. Por eso en una misma familia de cuatro hijos, el primero es buenísimo para el fútbol, el segundo es un costal de patatas en el campo, un inútil, la tercera habla inglés precioso, la cuarta también habla inglés, pero con su pronunciation. Y dices, ¿qué no son los cuatro hijos del mismo papá y la misma mamá? ¿No fueron al mismo colegio? ¿Por qué no juegan igual fútbol? ¿Quiénes son los hermanos de Messi? Ni sabemos. Los cantantes, en mi tiempo, José José, ya murió. Juan Gabriel, ya murió. Rocío Dúrcal, murió. Camilo VI, ya murió. Todos los grandes de mi tiempo, Frank Sinatra, ya murió. ¿Quién queda? Luis Miguel, preguntota. A todos estos cantantes y a los que tú conoces, ¿sus papás los enseñaron a cantar? No sabemos ni quién es la mamá de Luismi, ni dónde está, que si la secuestraron, que si la mataron, que si la... No sabemos, su mamá no la enseñó a cantar, por ningún motivo. Entonces, ¿qué te dieron tus papás? Oportunidades. Tú tienes que descubrir a tu edad qué es lo que tienes aquí adentro, para qué soy bueno. En pocas palabras, como no me puedo enrollar, a todos los que tienen 17 años en adelante les voy a dar este consejo enorme. Si quieres comenzar desde los 15, genial. No te vayas a la cama un solo día de tu vida sin decirle a Dios una oración de 2 segundos. Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me trajiste al mundo? Hay gente que oye la palabra vocación y piensa, curas y monjas. No, todos ustedes tienen vocación, todos. Vocación de cura, vocación de monja, vocación de esposo, de esposa, de padre, de madre, al matrimonio. Y dentro de esa vocación tienes vocación de médico, de contador, de analista, de deportista. Vocación, te llamé algo, te di una serie de cualidades, las tienes aquí adentro. Tienes que sacarlas. Miren, para que entiendan lo que es una vocación, yo quise ser médico. Tenía 18 años, estaba en mi casa, tenía novia, me inscribí a la universidad en marzo. Según el calendario de México, yo entraba a la universidad en agosto. Un día, sábado, 7:30 a.m, estoy en mi cama, feliz, durmiendo. Había habido fiesta la noche anterior. Mi novia me quiere dar una sorpresa y se viene a mi casa hace 40 años. No, hace 35 años. Era la época de los patines, 36 años. Se vino desde su casa a 3 kilómetros patinando. En la esquina de mi casa compró una Coca-Cola de las de antes, de las de cristal. Llega, toca el timbre, se le va el patín, suelo, rompe la Coca-Cola y se hace un corte de 25 puntos en el brazo. En flor, no se desangró porque Dios es grande. Llevaba un vestido blanco, se pone así el brazo, la mancha de sangre. Toca el timbre, sale la muchacha, la ve, llama a Ángel, pues sube corriendo yo en la cama feliz. Llega, Ángel, te hablan, ¿quién? Baja, te hablan, tu novia. Bajo corriendo con esos gritos, ¿qué le pasó? La veo y me desmayo. Suelo, suelo. Una tía mía que iba entrando, que era vecina, la ve, la forra en una toalla, el brazo, va al coche, al hospital. Yo me desperté en los brazos de la muchacha de mi casa, con alcohol y aire, me meto a bañar, me visto, me voy a recoger a mi novia, me la entregaron bañadita, cambiadita, cocidita y planchadita. Y ese día pensé, voy a ser médico. Ahí les va la prueba de si ustedes tienen vocación de médicos. Cierra los ojos o abiertos, haz esta prueba. ¿Le puedo meter a alguien una aguja aquí en el párpado y coserle todo lo que se rompió 11 puntos? Si puedes, a lo mejor vas a ser médico. A lo mejor dices, ¿pero de qué estás hablando? Yo no puedo. ¿Le puedes meter a alguien un cuchillo en la panza, hacer una raja de este tamaño, saca el hígado completito, agárralo, cóselo, haz malabarismos con él, vuélvelo a meter y cos... No fastidies, meterte una aguja en la panza. Yo ese día fui a retirar mis papeles, dije, pero estás loco, ¿de qué estás hablando? Tenía yo unas ganas de hacer el bien para los demás. Me visitó un sacerdote que me había visto en no sé dónde, me propuso, ven a hacer un retiro, y dije, mira, no puedo arreglar cuerpos, puedo arreglar almas, pero a lo que iba, no me puedo entretener. Revisa cuál es tu vocación, contador, arquitecto, me encantan las matemáticas, las odio, me gusta defender a la gente, voy a ser un buen abogado, voy a defender el matrimonio. No te vayas a equivocar, yo estudié medicina para abortar bebés, estúpido. Estudié política para robarle a la gente, para meter el comunismo en el mundo, para fastidiar a todos los que pueda. Estudiaste para vivir lo contrario, no fastidies. Descubre cuál es tu vocación y saca lo mejor de ti. Tercero, y esta es la palabra más importante, formar. Una cosa es domesticar, otra cosa es educar, otra cosa es formar. ¿Y qué es formar? La gente está confundidísima porque nos han metido en la cabeza la palabra éxito. ¿Y sabes cuál es el éxito? Dinero, carrazos, mujeres, hombres, viajes, poder. Hay gente que tiene millones de dólares y no es feliz. Necesito poder, tengo que mandar, tengo que gobernar. Todos los que se pelean políticamente, que dices, ya lárgate con lo que tienes y quédate calladito y vive tu vida. No, yo quiero mandar. ¡Qué horror pasarte la vida así! Confundidos, éxito, mientras más tengas mejor. ¿Qué coche tienes? ¿Qué teléfono? ¿Qué casa? Yo te digo si eres exitoso o no. Los verdaderos valores, no tenemos mucho tiempo, se los voy a decir rápido. ¿Sabes cuáles son las seis columnas que sostienen toda vida humana? ¿Qué es formarse? Mete en tu vida seis columnas. Forma tu inteligencia, tu conciencia, tu corazón, tu voluntad, tu carácter y fórmate espiritualmente. No puede faltar ni una, son solo seis. De esas dependen mil cosas más. Miren, cuando entré a este salón hace 2 horas y media o 3, me fijé, qué bien la alfombra, espectacular el techo, el sonido inigualable, pantallas increíbles, el mueble este de madera, la imagen está precioso, las mesas, las salidas, las puertas, amplio. No entré aquí y dije, qué columnas. ¿Cuáles? Ah, mira, sí, ahí están escondidas, ni se ven forradas. Y sin embargo, ¿sabes qué? Podemos quitar todo el techo falso, podemos quitar el aire acondicionado, todas las cámaras, esta televisión sobra, el mueble es de adorno, eso podría yo hablar como estoy hablando ahorita. Podría yo hablar sin micrófono y me entienden perfectamente. Las sillas podrían ser banquitos de plástico, todo esto se puede quitar. Quita las columnas y todo el edificio se viene abajo. Aquí lo único importante son cimientos y columnas, lo demás accidental. En tu vida 6 columnas: inteligencia, conciencia, corazón, carácter, voluntad y formación espiritual. Lo demás es accidental. Y como aquí no se ven, sí, sabemos que ahí están, me imagino que están ahí las columnas más estas de aquí, no se ven casi. Lo mismo pasa en la vida. Imagínate que veas en la calle caminando a un señor así y dices, ¡qué conciencia! ¿Dónde se la diste? ¿Qué voluntad tienes? ¿Dónde? Si yo veo a uno de ustedes caminar, lo máximo que puedo decir, ¡qué bien vestido! ¡Qué guapa! ¡Qué alto! Está medio gordita. ¿Qué nariz tiene este tío? ¿Qué falda tan horrible o qué falda tan bonita? Accidentes. No puedo ver tu interior. No sé si crees en Dios. No te puedo ver caminando y decir, ¿qué fe tiene? ¿Dónde se la diste? Vamos a hablar de estas 6 columnitas, pero antes, ¿sabes por qué mucha gente no le pone ni siquiera atención a esto? No se están confundiendo. Hay una guerra mundial en contra de los auténticos valores. Algunos dirían en contra de la iglesia, pero no es la iglesia católica, es de toda religión. Si se acaba la religión, mejor, y que todos vivamos como nos dé la gana. Esa es una guerra y por tanto ahí te va. Les voy a contar un librito que me leí hace muchos años y vas a entender todo. Se llama El traje nuevo del emperador. Lo escribió Julian Anderson. Te lo resumo en 2 minutos, después tú si quieres te lo compras y lo lees. No era un emperador, era un rey. Estaba harto de vestirse todos los días de seda, de lino, de púrpura, de piedras preciosas. Llamó a su gente y le dijo, háganme un traje diferente. Vinieron más sastres, seda, lino, púrpura. Como nadie los satisfacía, que se presentan 2 sastres muy inteligentes y que le dicen, majestad, traemos una tela completamente diferente a todo lo que usted ha visto. ¿Por qué? Es una tela completamente invisible. Solamente la podemos ver los inteligentes. El rey dice, a ver, le abren un cofre y dice que sacan la tela. La tela no existe, pero le hacen así. Mire, mire qué tela. El rey no ve nada, pero no puede aceptar que es un idiota. Y entonces se queda así y dice, qué colores, qué tela. Llama a sus 3 consejeros y les dice, ¿qué les parece esta tela completamente invisible que solamente podemos ver los inteligentes? Los 3 idiotas se quedan así y dicen, ¡qué pliegues! ¡Qué textura! Ya está, háganme un traje. Le toman medidas y se van. Y se presentan 1 mes después, justo el día del desfile del rey por todo su reino, y se le avisa a todo el pueblo, no te pierdas el desfile en la plaza pública. El rey vendrá vestido con un traje completamente invisible que solamente podremos ver los inteligentes. Todo el pueblo a la plaza. Estos 2 sastres llegan al castillo y le dicen al rey, quítese todo. Lo dejan como vino al mundo. Lo empiezan a vestir con el traje invisible. El tío no ve nada, pero mete piernas y brazos. Se abren las puertas del palacio, salen arqueros, caballeros, animales, y de pronto la plataforma del rey. Cuando lo ven salir tal cual, nada más con su corona y agarrando su cetro así, nadie quiere aceptar que es idiota y comienzan los comentarios. ¡Qué bien se ve! ¡Qué colores! ¡Qué tela! Pero el rey pasa delante de un niño de 5 años y como los niños no saben decir mentiras, el niño grita, ¡el rey va encuerado! El rey se da cuenta de que le vieron cara de idiota, se tapa como puede para atrás y se acabó el desfile y el libro. Cuando yo leí este librito me quedé pensando, el tío que escribió este libro es un profeta de nuestro tiempo. Nos ha retratado al 70% de la humanidad. Créanme, jóvenes, 70% de la humanidad vamos completamente desnudos o semidesnudos de valores, creyendo que estamos vestidos con unos valores que solamente podemos ver los inteligentes y además con un valor agregado que es solo pocos podemos ver este nivel de inteligencia impresionante. Mira qué inteligentes somos. El aborto. Estás esperando un bebé. Que no lo quiero, fue sin querer, no me di cuenta, no sé de quién es, se me rompió el condón, bien enfermito, no tengo dinero, ya tengo 4, no lo quería, aborta, aborta, qué inteligentes somos, aborta, se puede al mes, a los 2, a los 5, a los 9, Hillary Clinton dijo, si yo gano la presidencia, el aborto se podrá hacer hasta 2 semanas antes del 9.º mes. Menos mal que le pegaron una patada a la tía esa. Todo era muerte, droga, liberación de toda una vulgaridad, etcétera. Le pegaron una patada para afuera. No ha vuelto ni a abrir la boca. Claro, el que está no es que sea santo de mi devoción. Qué inteligente es, su mejor idea, hacer una pared. El señor Trump no se ha dado cuenta de que si hace el muro, los mexicanos salimos ganando. De ahora en adelante, cuando nos pregunten, ¿cómo hacerle para llegar a Estados Unidos? Todo derecho hasta topar con pared. Antes era un rollazo, métete por aquí, por aquí, por acá, por acá. Todo derecho, pero bueno, a lo que iba. El aborto, qué inteligentes somos. Abortar a la hora que quieras. Otra. Bueno, ¿sabes cuáles son los 3 principales argumentos de los abortistas? Este no era el tema, pero dado que salió, hay una marcha aquí en Loja, el 21 de marzo. Mucha gente irá, mucha gente estará totalmente en contra. Vendrán pañuelos verdes a fastidiar y cosas por el estilo. ¿Sabes cuáles son sus 3 principales argumentos? Grábatelos por si después los oyes. Fue por violación. No me digas. Datos científicos. ¿Sabes cuántos son los abortos en el mundo por violación? 0.02. Cero significativo. 0.02. Nos quieren meter en la cabeza que están violando a todas. Casi les iba a decir, niñas, al terminar la charla, sálganse por aquí, no salgan por allá. Allá están violando a todas. 0.02%. Lo demás fue calentura. Me acosté con mi novio, con mi novia, con un amigo. Fue calentura. A veces no fue ni siquiera calentura, una grandísima irresponsabilidad. 2 de la mañana en la casa de mi novio, de mi novia. 3 tequilas, 1 cerveza, 1 ron, con una minifalda de esas que no se sabe si es minifalda o cinturón grueso. Escotazo hasta acá, los 2 tirados en el sillón. Y al día siguiente, me violó. ¡Te violó! ¡Te pusiste de pechito, irresponsable! ¡Vete a tu casa! ¿Qué haces a las 2 de la mañana, solos los 2 en una casa, en un departamento, mal vestidos y chupando? Me violó. Sí, seguro que te violó. Violaciones, 0.02. Lo demás fue calentura. Imagínate, el otro día en México, un señor le preguntó a otro, ¿hay violencia en tu ciudad? Uf, que sí hay violencia. El otro día hubo un tiroteo, me agaché y me violaron. Está dura la cosa, No es por violación, es por calentura. Cuídense, niñas, cuídense, hombres. Segundo argumento, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Tienes toda la razón. Por mí, arráncate la cabeza hoy en la noche. Lo que tienes aquí no es tu cuerpo. No es tu cuerpo. No te estoy hablando con la Biblia. Nos está hablando un cura. ¿Qué cura ni qué historias? No estoy hablando de Dios. No estoy con la Biblia, el catecismo. Biología, anatomía, ginecología. Biología, ciencia. Me dice un ginecólogo, ¿sabía, padre, que en el día 19-20 empieza a latir el corazón antes de que la madre se dé cuenta de que está embarazada? Si vas al ginecólogo al 2º mes, se oyen 2 corazones, la madre y el hijo. Si vienen gemelos, 3 corazones. Me pasó a mí en Guadalajara, 6 corazones. La mamá y 5 hijos, todos nacieron, todos bien, todos están casados, tienen 30 y tantos años, esto fue hace años. 4 niñas y 1 niño. El niño nació así. Precioso, yo casé a la primera mujer, un espectáculo. 6 corazones, cada uno con sus ojos, con su sangre, con su ADN diferente. ¿Cómo que es mi cuerpo? Mi madre es mujer, yo soy hombre. Mi madre tiene vocación de madre y de esposa, yo tengo vocación de cura. ¿Cuál soy tu cuerpo? Mi madre tiene ojos azules, yo los tengo verdes. ¿Cuál es tu cuerpo? En mi casa pasó una cosa increíble. Mi madre tiene la sangre esta complicadísima, la de princesa, O negativo. Sus 6 hijos, mis 5 hermanos y yo, somos O positivo. De la de perro callejero. De la de $10 el litro en Supermaxi. Esa es mi sangre. No tengo ni la sangre de mi madre. ¿Cómo me va a decir mi madre eres mi cuerpo? ¿De qué estás hablando? Pero además tengo otra vocación, otros ideales, otros gustos, otra alma, otros proyectos. No soy tu cuerpo. ¿Sabes qué le presta una mujer a su bebé? Tiempo, espacio y alimento. Y les traigo malas noticias. Se lo tendrás que prestar otros 25 años. No 9 meses, 25. ¿Qué crees que lo ves en la cuna que ya nació? Qué bueno que ya saliste, pórtate bien. Nos vemos, cuídate, besos. A cuidarlo al desgraciado, 25 años. Hasta que salga de la universidad, dale de comer, vístelo, cámbialo, ayúdalo, apóyalo, págale todos sus viajes. En Estados Unidos, cuando cumples 18 años, te pegan una patada y te mandan a la universidad. Ya, a vivir al college. En México, y me imagino que aquí, te aguantan hasta los 25 más o menos, que te cases. En Italia, viví ahí 15 años. 35 años para salir de tu casa. El país más mamón del mundo. No es grosería, no es palabrota. Los italianos dicen, somos el pueblo más mamone del mundo. Toda la gente que yo casé, 38, 39, 42 años. Yo les decía de broma, señora, ya dígale a su hija que pase porque tiene que comenzar la boda. Soy yo, perdón, perdón. Increíble, mamones. Eso es lo que le prestas, entonces no es tu cuerpo. Voy a decir una cosa durísima, niñas, jóvenes, más vale que la escuchen aquí. Saliendo, si quieren me hacen pedazos, si quieren la reflexionan. Te voy a decir qué es tu cuerpo. Arráncate los ovarios, esos son tuyos. Arráncate la matriz completita, esa es tuya. Sácate el útero completito, ese es tuyo. ¡Ay, padre, qué maravilla! ¿Y los hombres qué? Córtate lo que te platiqué. Y que te lo den en una bolsita. Perdón lo que voy a decir, óyelo y reflexiónalo. Soy un animalito que no se controla. Arráncate lo que puedas. O contrólate. Incluso yo no juzgo a la gente que se acuesta y embaraza. Juzgo a los que no tienen los pantalones para aceptar las consecuencias. Me acuesto contigo y te embarazo. Tenemos al bebé. Me embarazaron. Tenemos al bebé. Ah, no. Yo me acuesto y tú mueres. ¿Por qué? Yo me acuesto y hago mis cosas, mis irresponsabilidades. Es que todavía no estoy preparada para ser madre, pero ya estás preparada para acostarte. Todavía no tengo la edad para ser papá, pero ya tienes edad para pagar un aborto. Arráncate lo que te platiqué, si no eres responsable. Te pasó el otro día, en México viene una señora y me dice, padre, ¿le puede dar una bendición especial a mi hija? Tráigamela, me imaginé, se va a la universidad. Me trae a una niña de 15 años de este tamaño, flaquita, chiquita, un espárrago de mujer. Nariz de Walt Disney. Casi le dije, Frozen, ¿qué haces aquí? Digo, tú no te vas a la universidad. ¿De qué es la bendición? 5 semanas de embarazo. Yo le di un beso y un abrazo y le dije, eres la mujer más fuerte del mundo. Le acabas de pegar un trancazo a tu vida, se lo pegaste. A dejar la preparatoria, ponte a estudiar en una computadora. Una niña de 15, 16 años tiene que estar pensando, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué instrumento quiero tocar? ¿Qué idioma quiero aprender? ¿Qué país quiero conocer? ¿Dónde voy a pedir una beca? ¿Qué restaurante quiero poner? Sueños, ¡qué maravilla! No tienes que estar pensando a los 16 años, ¿a qué hora toca el pañal? Le tengo que dar el pecho, ya se hizo, tráeme otra mamila, ya está enfermito, le están saliendo los dientes. A los 16 años, ¿por qué quemas etapas estúpidamente? Hay etapas en la vida. Todos tuvimos 6 meses. ¿Y sabes qué querías? Leche y dormir. Tuvimos 2-3 años. Quiero canicas, un trompo, una peonza. Tuvimos 5 años. Quiero el triciclo, unos soldaditos. Tuvimos 12, la moto. A los 17, quiero novia, quiero novio. Colegio, desde luego, universidad. A los 25, me quiero casar. ¿Por qué quemas etapas? A los 15 me quiero acostar. Conozco gente de 40 años que ya no quiere a la mujer, al marido. Ah, pero la embarazó desde los 16. Quemando estúpidamente etapas. Vive tu vida, vive tu vida. Bueno, pues a esta niña le di un abrazo y le dije, felicidades. ¿Metiste la pata? Pero qué valentía. La vida se respeta como venga. Tercer argumento que usan los abortistas es que viene enfermito. ¿Y qué? Los enfermos son para quererlos, amarlos, no para abortarlos y matarlos. Miren, todos los adultos que estamos aquí estamos enfermitos. Dicen que después de los 40, si no te duele nada, muy probablemente es que ya estás muerto. Sí, aquí estamos enfermitos. Yo vivo con una pastilla que se llama rubastatina. Tengo el colesterol en el techo. Si no me la tomo en 15 días me muero. Hay veces que la he dejado en un viaje, no la encuentro, 3 días sin tomarla y empiezo a sentir el corazón. Empiezo a sentir la vibración del brazo izquierdo. Infarto en cualquier momento. Al llegar a la farmacia, tómatela, me muero. Aquí hay gente que tiene diarrea 2 veces a la semana, gente que es alérgica a un camarón. Te comes un camarón y te mueres. Gente alérgica a la lactosa. Todos tenemos algo. Unos roncan, otros no respiran, otros hablan medio gangoso. ¿De qué quieres que te diga? Todos tenemos algo. Si hoy saliera un decreto, maten a todos los enfermos, se va el 90% de la humanidad. Padre, es que mi bebé viene cieguito. Ah, pues mejor matamos a Andrea Bocelli. ¿Y por qué lo vas a matar si canta precioso? Es que mi bebé viene enanito. Pues mejor matamos a Messi. El otro día me lo encontré hace como 4 meses en Barcelona, fuera de un restaurante. Messi. Casi lo piso. Pero es el mejor jugador del mundo. ¿Por qué lo vas a matar? Nació enfermo. Sus papás tuvieron que inyectarle las piernas, creo que hasta petróleo al tío, lo sacaron adelante. Mira cómo juega ahorita. Einstein nació con Asperger, una especie de autismo. En su juventud, en su adolescencia, no dijo una palabra. La mamá le decía, habla desgraciado, no decía una palabra. Se leyó todas las bibliotecas de la ciudad. El físico más grande que hemos conocido en la historia. Y lo mejor, ¿quién lo sustituyó? Stephen Hawking. En silla de ruedas, pañal de adulto, las manos así, comunicándose con una computadora, dale de comer en la boca. ¡Mejor que lo maten! ¿Por qué lo vas a matar si tiene una cabeza espectacular? Solo Dios sabe qué quiere hacer con cada uno de nosotros. Argumentos estúpidos, pero bueno, vuelvo a lo que iba. Solo tienes una vida, te puedes equivocar y pegarle un trancazo a tu vida. Entonces, el aborto, no, te quedas marcado para toda la vida. Aborto, eutanasia, qué inteligentes somos. Tienes un abuelito en tu casa de estos que ya no ven, ya no oyen. Pañal de adulto, huelen mal, ocupan un cuarto, enfermera, dinero, medicinas. Inyéctales algo y mándalo a la otra vida. Se hace en Bélgica, se hace en Holanda. Imagínate tú y yo un día vamos a tener esa edad. Ver a tus hijos que están discutiendo a ver si te inyectan o no, en lugar de si te aman. Pero ahí les va un tema más complicado. Ustedes no están metidos en el aborto. Ustedes no están metidos en la eutanasia. ¿Qué tal en todo el tema de la sexualidad? Estás en la edad del novio o de la novia. Edad preciosa. Pero hay que tratarla con cuidado, porque hay todas las ideologías encima. Mira, me estaba yo acordando ahorita. Hace 70 años no existían los condones, no existían. Se inventa el condón y sucedió una cosa que nadie se esperaba. ¿Quién te dijo que las relaciones sexuales tienen que ser entre marido y mujer? Acuéstate con tu secretaria. ¿Cómo crees? La voy a embarazar. Ponte condón. Vete a una casa de citas, a un table dance. ¿Cómo crees? Me van a infectar. Ponte condón. Tienes 18 años, estás en la universidad, te gusta tu novia, tu novio, tu amiga, acuéstate. ¿Cómo crees? La voy a embarazar. Ponte condón. El condón es la solución a todos los problemas emocionales y afectivos de una persona. No me digas. Se inventó hace 70 años y seguimos. con 50 millones de abortos al año en el mundo, millones y millones de madres solteras, millones y millones de enfermos de SIDA o de otras 10 enfermedades venéreas. Solamente conocemos a los famosos. Se murió Freddie Mercury. ¡Ay, qué bonito cantaba! ¿Sabes los que se han muerto sin ser famosos? ¿Sabes que una de las enfermedades de transmisión sexual a los 18 años hace que una mujer nunca jamás en su vida pueda tener un bebé? Para toda la vida. Ese es un tipo. Hay 10. ¿No que era la solución? Y vaya, hace 70 años al que quería un condón, qué vergüenza, se lo daban en una bolsita dentro de una cajita por abajo de la puerta. Toma, vete corriendo y paga. Hoy, ¿quieres un condón? En Supermaxi. Al lado del pan Bimbo. Y son de sabores. Hay de limón, hay de fresa, hay de chocolate. Hay con insecticida. Para matar todos los bichos. ¿Quién se preocupa hoy por hacer el ridículo? Ve al súper y compra una caja. Ya tienes para toda la semana. ¡Qué maravilla! A mí me pasó el otro día. Iba en mi coche en Guadalajara, México. Un espectacular de estos enormes. Un cartel del tamaño de esta pantalla. ¿Qué decía? Condones Troyan. No salgas sin ellos. Yo me quedé helado de la agresividad del eslogan. No salgas sin ellos. Hasta me quedé pensando, qué desastre, no traigo ni uno. Cuando yo tenía tu edad, mi mamá salía al balcón y me gritaba, Ángel, no salgas sin suéter. ¿Cómo han cambiado los tiempos? No salgas sin condones. Tengo 54 años. Hace 10 años me invita un amigo a cenar. Ustedes dicen comer, ¿no? En la noche. Estamos ahí, llega la señorita con la cuenta. Mi amigo saca la cartera para pagar. Y cuando la abre, cae un condón en la mesa, al lado de mis chilaquiles. Lo veo y le hago así. ¿Qué haces? ¿No te da vergüenza traer un condón en la cartera? No te va a dar vergüenza recogerlo. Pasé los 40 segundos más dramáticos y patéticos de mi vida. La señorita viendo la cuenta, el condón, la cuenta, el condón, la cuenta, el condón. Mi amigo jalando el condón así por debajo de... Yo viendo a la señorita, mi amigo, el condón, la cuenta, la señorita. La señorita pensando, ¿qué están haciendo aquí este señor, un condón y un padrecito? Le dije, idiota, pagas tú por imbécil. Y me fui. Ya después platicamos en el coche. ¿Qué hace un señor casado de 44 años, con 4 hijos, con un condón en la cartera? Por si salta una oportunidad. Si se me avienta mi exnovia, si me gusta mi jefe, si se me aparece una compañera del trabajo medio triste con necesidad de consolación, no salgas de tu casa sin un condón. A mí no me tocó ese tiempo. A ustedes los van a bombardear. Los están bombardeando. Pero ese es un tema. Ahí te va otro. Solamente aquí necesito que me apaguen todos los celulares. Todos. ¿Por qué? El tema que voy a tratar aquí, o lo entiendes aquí, o lo sacas de contexto. Me han subido a Face, me sacan de contexto y es un rollazo. Miren, estuve en España dando charlas en marzo. Una preparatoria, un auditorio, 1,000 alumnos de 18 años, chicos y chicas. Se levanta, era una charla sobre fe y ciencia, fe y razón. Se levanta un tío al final y me dice, padre, ¿usted qué opina de los homosexuales y las lesbianas? Sacándome completamente del tema. Los dejé impactados cuando dije, ¿qué opinó? Son hijos de Dios, los ama, tienen dignidad, derechos, deberes, los mismos que tenemos tú y yo. Aquí no se discrimina a nadie. Dios los ama. ¿Comparto sus gustos? No comparto sus gustos, pero los juzgo, los mando a la cárcel, los mando al infierno. Nada. Hijos de Dios, que vivan su vida. ¿Qué derechos tienen? Los mismos que tú y yo. Derecho a nacer, crecer, amar, divertirnos, poner un restaurante chino aquí enfrente, pasear. Jóvenes, niñas, no confundan homosexuales, personas que se respetan, con ideologías. Las ideologías, ¡qué asco! Las personas se aceptan como son. A lo mejor me está escuchando aquí alguno que tiene un amigo, una amiga homosexual, los grandes, mi hijo es homosexual, quiérelo, ámalo, ayúdalo, apóyalo, sácalo adelante. ¿Quién te está diciendo, hazlo en la esquina, que no lo vean, quítalo, sácalo? No, no, ámalo. El problema no es ese, el problema son las ideologías. ¿Qué son las ideologías? Ahí te va. Tú conoces por lo menos dos, tres. Primera, nazismo. Yo soy superior a ti. Esa idea preciosa costó 55 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Europa no ha terminado de recuperarse. Mi raza es la buena, la tuya no. Los que no sean como yo, campo de concentración. Felicidades. 55 millones de muertos. Lo mejor de todo es que el año pasado, en julio, fue el Mundial de Fútbol. El primer partido fue Alemania-México. Los alemanes son buenos. Una cosa es Alemania y otra cosa es nazi. Alemania-México. Cuando yo me enteré, pensé, ¿nos van a dar una paliza en el primer partido? Ganamos 1-0. Al día siguiente, todos los periódicos de México decían, ayer jugó la raza pura contra la pura raza. Y ganó la pura raza. ¿Tú eres superior a mí? ¿En qué? Hay gente que aprovecha mejor sus cualidades. Yo hablo 5 lenguas, yo soy el mejor ginecólogo, yo toco 10 instrumentos, yo dirijo la filarmónica. Felicidades, cada quien aprovecha más. Hay gente que no ha hecho nada en su vida, problema suyo. Pero superior, yo soy superior a ti. ¿En qué? Porque soy más alto. ¿Y? Tengo más cuerpo. ¿Y? Soy más guapa. ¿Y? Ideologías estúpidas. Segunda ideología que tú conoces, comunismo. No estoy hablando de un sano socialismo, ayudemos a los de abajo, educación para todos, medicina. No, comunismo. Tú no tienes libertad de expresión. No tienes derecho a la propiedad privada. Tú estudias donde yo diga, ganas lo que yo diga y trabajas donde yo diga. Toma, qué maravilla. China comunista, un hijo por familia. Mujer que se embarace por segunda vez, aborto obligatorio. Hace apenas 5 años estuve con una mujer de China, la que nos hizo el tour por China. El último día se puso a llorar. ¿De qué lloras? Padre, me acaban de decir que estoy embarazada. Hombre, qué maravilla. No, es que ya tengo un bebé. Qué maravilla, ya son dos. Tengo que abortar. Hace 5 años, no hace 40. Hace 5 años. Comunismo. Ideologías estúpidas. ¿Sabes qué? Estuve en Moscú hace 4 años. ¿Dónde está el comunismo? Teatros, cines, la ciudad más limpia del mundo, el sistema del metro, un espectáculo, ciudad limpia, hace frío, todos hombres y mujeres con abrigos, gorros, guantes, carrazos. ¿Dónde está el comunismo? Tarjetas de crédito, todos los restaurantes llenos. Palacios todos ya rehechos, iglesias reconstruidas de lo que tiraron los comunistas. Yo les digo, ¿dónde está el comunismo? Vayan a Cuba, te vas a salir llorando, ni siquiera internet. Imagínense que yo ahorita aquí en Ecuador bajara el switch, nos quedamos todos sin internet. Algunos se infartarían en este instante. Sin teléfono y sin internet te da un infarto ahorita al miocardio fulminante. En Cuba no hay internet. Sí hay, para los grandes jefes. Todos los millones de habitantes no saben lo que es eso. Vayan a Nicaragua, 7 horas de fila para 100 gramos de arroz, 5 huevos, un pollo para el mes. Ideologías estúpidas. Vayan a Nicaragua. Ah, perdón, me equivoqué, vayan a Venezuela. Vayan a Nicaragua. 2 tipos ahí enquistados en el gobierno, haciendo la vida imposible a los demás, desaparecidos, sin darle cuentas a nadie. En México acabamos de votar por un experimento así. A ver si no, la vamos a pagar carísima. Ideologías estúpidas. Si yo les dijera ahorita, ¿qué creen? Soy pro-nazi, soy pro-comunismo. Me sacan de aquí a patadas. ¿Quién quiere ser hoy comunista? Nadie. Siempre hay algún idiota, siempre hay un idiota. Idiota siempre habrá. Y a veces llegan al gobierno. Impresionante. Estas no son las ideologías que te quieren meter hoy en la cabeza. No, hasta vergüenza se siente. ¿Sabes cuál es la ideología hoy de moda? La ideología de género. Y nos la están metiendo, pero por todas partes. Por eso les dije, homosexuales, no tengo ningún problema. Tengo amigos, tengo amigas. Nos respetamos, tú tus ideas, yo las mías. Ni quien te juzgue. Pero ideologías a la basura. ¿Conocen niños, jóvenes, niñas? Estaba yo en España, les digo. Me dice el profesor del colegio, no se te ocurra aquí usar la palabra natural o normal. ¿Por qué? Te meten en la cárcel. ¿A qué me refiero con natural o normal? Hombre con mujer, natural, normal, dos hombres, dos mujeres, ni natural ni normal. No se te ocurra decirlo, a la cárcel. Yo le dije, ¿sabes qué? Soy mexicano. Yo voy a hablar como sé, si me meten a la cárcel, me llevas por favor un sándwich de jamón serrano y ya está. Llego ahí, pongo este ejemplo. ¿Conocen esta enfermedad por la cual te tienen que abrir aquí y te meten un tubito para poder respirar? Se llama traqueostomía, una tragedia. Y sufre la gente. Otra enfermedad. No puedo comer por la boca, tengo todo roto. Un tubito directamente al estómago para alimentarte. Gastrostomía, durísimo. ¿Hay aquí algún médico, enfermera, estudiante de medicina, algo que se le parezca? Nadie. ¿Los puedo seguir engañando? No estoy engañando a nadie, lo he visto. Tercera enfermedad, la peor. Cáncer de colon, de recto. Todo para afuera. Y te ponen un tubito para hacer las necesidades en una bolsita. Yo conozco a tres. ¡Qué tragedia! El otro día fui a una cena. No sabía que el señor era así. Y me dice, perdón, padre, si a mitad de la cena oye un ruidito, no se preocupe. Yo dije, una moto, la vajilla, el mesero, un ruidito. A mitad de la cena. ¡Qué duro! Es una enfermedad. ¿Quién te juzga? Te ayudamos, te apoyamos. ¿Quién te juzga? Pero si yo vengo y te pregunto, oye, ¿qué te pasó? Nada. Es normal, es natural. ¿Es natural respirar por aquí? Yo pensé que era por acá. ¿Es natural comer por aquí? Yo pensé que era por acá. ¿Es natural hacer por aquí? Yo pensé que era por donde te platiqué. ¿A dónde los quiero llevar? Sexo entre dos hombres, no te lo imagines. Ya te lo estás imaginando. Es natural, es normal. Es natural hacerlo por ahí. El otro día me agarró un ginecólogo, no era un ginecólogo, era un médico. Me dijo, padre, olvídese de la Biblia, del catecismo, de lo que dijo Jesús. Jesús no habló de eso. Biología, anatomía, naturaleza. Dígale a los jóvenes, hay hoyitos de entrada y hoyitos de salida. Hay tuercas y hay tornillos. Por si a alguno no le ha quedado claro, saliendo de aquí voy a ir a un restaurante mexicano. Voy a pedir una tortilla hecha en casa. Todo el mundo sabe lo que es una tortilla, ¿no? Para hacerse un taco. Tortilla. Le voy a filetear un bistec. Cebollita. Cilantrito. Aguacatito. Jitomatito. Salsa verde. Bien calentito. Lo voy a enrollar mi taco. Lo levanto. Y por la oreja. Yo puedo comer por donde me da la gana y tú no me vas a decir por dónde tengo que comer. Oye, ¿qué? Aquí están las glándulas gustativas. Aquí tienes el aparato digestivo. No, pero cuando la salsa verde toca el tímpano se siente delicioso. Cuando el jitomatito llega al yunque y al martillo es una sensación. ¡Jóvenes, niñas! ¿No se pueden amar dos hombres? Sí, dice el Evangelio. Yo soy Juan, el discípulo que Jesús amaba. Yo amo a tres o cuatro hombres y a tres o cuatro mujeres y daría mi vida por ellas. No me las llevo a la cama. No me los llevo a la cama. Amar todo lo que quieras. Lo demás es sexo. Y menos pretender formar una familia. ¿De dónde? ¿Cómo la vas a formar? Vamos a adoptar. El otro día me preguntaron qué opinaba yo del matrimonio entre homosexuales. Óiganlo bien, más vale que lo oigan aquí. Saliendo lo reflexionan. Yo respondí que es una estupidez, la estupidez más grande que he oído en toda mi vida. Padre, estamos en televisión abierta. Te lo repito, pero más despacio. La estupidez más grande que he oído en toda mi vida. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra matrimonio? Matriz, munus, defensa de la matriz, de la madre. Matrimonio, defender a la madre y a la criatura. ¿Quién inventó esa palabra? Como la mayoría del abecedario en Grecia y en Roma. Concretamente está en Roma. Hace 2300 años, cuando una mujer aparecía embarazada en Roma, los hombres decían: yo no fui. Para evitar ese problema se juntaron los romanos y dijeron así de fácil: el que embaraza a una mujer la defiende. No podemos tener aquí a 500 niñas embarazadas. ¿Embarazaste a esta? Es tu mujer, llévatela, defiéndela. ¿Embarazaste a este? Munus matris, defiende a la madre. Munus matris, matris munus, matrimonio. ¿Me pueden ustedes decir, entre dos hombres, de qué madre estamos hablando? ¿Quién es la madre? ¿Se quieren ir a vivir juntos dos hombres o dos mujeres? Por mí, que se vayan hoy mismo en la tarde. ¿Quién las puede frenar? ¿Quién te lo impide? Vete. Pero no lo puedes llamar defensa de la madre. Llámalo pacto social. Llámalo encuentros cercanos del tercer tipo. Llámalo como te dé la gana. Es como si yo les dijera: ¿qué tal este refrigerador? Padre, es una mesa. Yo la llamo refrigerador aunque no refrigere. Si no te gusta, lárgate. Las palabras tienen un significado. Matrimonio, defender a la madre. Nunca serán matrimonio. Pero miren, para que nadie se salga con malas ideas pensando: el padre tiene algo en contra de los homosexuales. Quiérelos, respétalas, hijos de Dios. Cuidado con las ideologías. Estaba yo en Seattle dando una conferencia. Se levanta una niña preciosa, 25 años, cuerpazo, carita linda, Seattle, Washington, Estados Unidos. Se levanta y dice: ¿ven mi cuerpo de mujer y mi cara de mujer? Dentro de mí hay un hombre. Desde que tengo 4 años me identifico como niño. A los 14, muchachito, 21, jovencito. Tengo 25 años, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y quería casarse con la mujer que tenía ahí al lado. El que dirigía el debate le dijo: por mí, si tú quieres, dentro de ti puede haber, si quieres, un gran caballo. Pero sexos, hay dos. ¡No! 112 géneros. ¿Sabías que la ONU ya aprobó 112 géneros? Unos tienen que ver con animales, otros con cosas. El mejor de todos es el último: los mutantes. Esta semana soy hombre, la próxima mujer, después te aviso que sigue. Mutantes. ¿Sabían ustedes que Miss España es hombre? El colmo de las estupideces. Como no hay una sola mujer guapa en España, tuvimos que escoger a un hombre. ¡Qué horror! Con 40 operaciones. En Estados Unidos, un tío de 17 años le acaba de ganar un debate a sus papás, un pleito judicial. Él dice que es un delfín. Sus papás lo llevaron al psicólogo. Él los demandó, ya ganó el pleito. Todo lo que tenga que ver con el GTV, todo lo ganas. Le ganó a los papás. ¿Cómo se te ocurre llevar a tu hijo al psicólogo? Respeta lo que él sienta que es. Yo tuviera un hijo que me dice que es delfín, me lo llevo a Guayaquil, alquilo una lancha, lo meto 3 horas al mar y lo tiro al agua al tío. ¿Qué hace un delfín en la sala de mi casa comiendo frijoles y albóndigas? Cumple tus sueños, nada en la Antártida si quieres. ¡Qué estupidez! Esta mujer, como no quería dar a torcer su brazo, le dice el del debate: siguiendo tus argumentos, ¿ves mi cara de hombre y mi cuerpo de hombre? Dentro de mí hay una gran mujer. Mañana me inscribo al torneo internacional de box contra las mujeres, a romperles la cara. Seas baboso, tienes pectorales de hombre, tienes puños de hombre, tienes piernas de hombre. Tú no puedes ir al box contra las mujeres. Me inscribo mañana al Roland Garros de tenis contra las ladies. No seas idiota. ¿No has visto que hay fútbol de hombres, fútbol de mujeres, clavados de hombres, clavados de mujeres, levantamiento de pesas de hombres, de mujeres, martillo, lanza, lo que quieras, voleibol de hombres, mujeres, todo? No se puede. ¿Por qué hasta en los deportes lo reconocemos y después a la hora de las ideologías? No, no hay hombres y mujeres. Hay 112 géneros. Yo estoy esperando a ver si el próximo año es el Mundial de Fútbol de los trans. ¿Y eso qué será? No sabemos, pero probablemente lo veremos. Increíble. Les voy a decir una cosa, pero que no salga de aquí del Face. Yo ya pasé por esas. Hace muchos años yo también pasé por esas y te puede pasar. Yo también fui un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Lo tengo que reconocer. Pero mi mamá me dio a luz. Curas, échense aire. Respiren profundo. Todos fuimos un hombre o una mujer atrapados en el cuerpo de una mujer, pero nos dieron a luz. Qué maravilla vivir tu vocación. Termino este apartado con una anécdota que me acaba de pasar hace un año, para que distingan lo que es un homosexual y una ideología. Me invitan a dar una charla a Nueva Orleans. Estoy con un matrimonio en un restaurante comiendo, yo pegado al cristal. 12 del día en Nueva Orleans. Pasa por la calle un hombre en bikini, hilo dental por atrás, arete en el ombligo y otro aquí. Lo veo y pienso, un loco. Atrás de él, una mujer en bikini, pelos rojos, arete, tatuada, hilo dental, descalza. ¿Será su esposa? No sé. Tercero, el bicho más raro que he visto en toda mi vida. Un hombre con un tirante por aquí, triangulito abajo, hilo dental por atrás, labios pintados, pestañas postizas, arete en el ombligo. Llamo al mesero y le digo, perdón, hoy se adelantó el Halloween, ¿o qué? Padre, hoy es el Gay Pride, el desfile de la marcha del orgullo gay. ¿Dónde? En Bourbon Street. Le dije al matrimonio que estaba conmigo, perdón, pero esto tengo que ir a verlo. Me fui a meter al desfile. Evidentemente, me quité el cuello, me puse una gorra, unos lentes. Pensé, no vaya a estar mi obispo o mi mamá viendo las noticias en la noche. El padre Ángel en su primer Gay Pride de la historia. Les prometo que no vi un solo homosexual, una sola lesbiana. Pobres personas, tontos, engañados, siguiendo una ideología. Ideologizados. Hombres y mujeres medio encuerados, besándose en la calle, revolcándose. Una peste a marihuana, botellas de vodka tiradas, alguno y alguna ya tirada en la calle, desmayada. Cuando lleguen a su casa, métanse al Google y pongan Gay Pride. No hace falta que pongas Bourbon Street, ahí en Roma, en Nueva York, en México. No sé si aquí, en todo el mundo, en Argentina, en Santiago de Chile, en presencia de niños. Si a mí una persona me dice, soy hombre y me gustan los hombres, no comparto tus gustos, pero si quieres mi amistad, trabajar, venir conmigo a la iglesia. Conozco homosexuales que van a misa, comulgan, ¿quién los excluyó? Lesbianas, ¿cuál es tu problema? Y conozco payasos de estos que van por la calle, pobrecillos. Imagínate, de pronto veo que se me viene acercando la Estatua de la Libertad así, con su antorcha. Cuando la tengo a 5 metros, me doy cuenta que todo en su cuerpo se mueve. Venía la tía completamente desnuda, pintada de plateado, mientras caminaba por el pasillo, en los balcones todos con banderas gay gritándole, sigue adelante, que nadie te detenga, hemos ganado, nadie podrá detenerte. Si alguno de ustedes me dice, estoy en cuarto de medicina, sigue adelante, que nadie te detenga. Padre, estoy haciendo un restaurante italiano aquí enfrente, sigue adelante, cumple tus sueños, nadie debe detenerte. A esta niña estuve a punto de gritarle: sigue adelante, que nadie te detenga. Todo derechito, allá está el psicólogo. No se lo digas, te matan. Homófobo, católico, intolerante. Pero ¿saben qué me encontré? A la Virgen María con los senos de fuera y un cartel que decía: yo hubiera querido abortar. Ellos sí pueden jugar con lo nuestro más sagrado. No les digas nada. Ah, porque se te viene el mundo encima, en internet, en multas, en cárcel. Pero ellos se pueden burlar de lo más sagrado que tenemos. Hubiera querido abortar. Y me dio desnuda. Y aquí, Holy Mary. No les digas nada, soporta, ya sabemos que traen graves problemas. Jóvenes, distingan personas con tendencias e ideologías estúpidas. Y con esto, todos son los engaños que nos quieren meter. Vamos a las 6 palabras, pero nada más de repaso, porque ya nos tenemos que ir, nada más para que las recuerdes. ¿Sabes qué significa formar la inteligencia? Hay gente que piensa que formar la inteligencia es ir a la universidad. Ustedes van a la universidad. Sorpresota, la mejor universidad del mundo, ¿sabes qué es lo que te da? Psicología, oftalmología, cardiología, ciencias políticas, psicología, contabilidad, administración, arquitectura. Eso no es formar la inteligencia. Ahí te forman la voluntad, te enseñan datos. Yo sé todo de arquitectura, yo sé todo de medicina. El médico no sabe de arquitectura, el arquitecto no pone inyecciones. La universidad te da datos, qué bueno, y te ayuda en otros campos, pero no te forma la inteligencia. El mejor cardiólogo de mi ciudad estudió en México, se graduó en Estados Unidos, posgrado en Barcelona. Un monstruo de persona, resucita gente casi el tío. Y tiene 4 matrimonios. Se ve que le tocó un corazonzote. El mejor cardiólogo de México le ha echado a perder la vida a 3 mujeres, y con la que está ahorita no es su mujer. 2 de sus hijos lo odian, no lo pueden ver. ¿Por qué? Por lo que le hizo a mi madre. Qué manera de burlarse, de engañarla, nos dejó en la calle. Ah, pero es el mejor cardiólogo. La universidad no forma la inteligencia. Te voy a decir en una palabra qué es formar la inteligencia. Pregúntate el porqué de todas las cosas. ¿El porqué? Me quiero drogar. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a meter una sustancia tóxica al cuerpo? Porque ya es legal. ¿Y qué? En Estados Unidos es legal llevar una pistola aquí a los 18 años. Por eso cada año un loco entra a un colegio 3-4 veces y mata 10 maestras y 20 niños. Es legal. En Estados Unidos no te puedes tomar una cerveza antes de los 21. No es legal. ¿Y quién lo decide? Se puede abortar a los 16 sin permiso, sin consentimiento de los papás. Es legal. En Arabia Saudita es legal tener 4 mujeres. Señoras que me están escuchando y niñas que me están escuchando, ¿te gustaría compartir a tu marido o a tu novio con otras 3? ¿Por qué no? Es legal. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Lo legal puede ser bueno o malo. Pregúntate el por qué y no haces estupideces. Me quiero largar de mi casa, ¿por qué? No soporto a mis papás. No hay nadie que te ame en el mundo más que tus padres. Quédate, peleen, perdónense y sigan adelante. Me voy a largar de la universidad, no voy a estudiar. ¿Por qué? Porque voy a poner un negocio de tacos aquí enfrente y me hago rico. No me digas. Hoy todo el mundo tiene que estudiar. Me quiero acostar con mi novia, con mi novio. ¿Por qué? Porque lo quiero. Demuéstrame 3 añitos que lo amas y yo te ayudo a casarte. Nada más porque yo también los quiero a ustedes y no pienso acostarme con ninguno. Quiero al padre que me viene acompañando y no me lo voy a llevar a la cama en la noche. Quiero a mi madre, quiero a mis hermanas. Una cosa es querer y otra cosa es encontrarte a la persona que vas a amar toda la vida. Demuéstrame, soy tu padre, supongamos, que lo amas. 3 añitos y yo te ayudo a casarte. Pregúntate los por qué si no haces estupideces. Voy a ver pornografía. ¿Por qué? Porque me gusta. Oigan esto. Me dice una mujer de 42 años: padre, me levanto a la cocina buscando un vaso de agua Paso por la sala y me encuentro a mi marido, 45 años, buscando pornografía en la tele y en internet. Me pide que vaya a hablar con él. Yo regañar a un señor de 45 años. No tienes 4, tienes 45. No sabía ni cómo decirle. Le dije, oye, que te agarraron a las 3 de la mañana buscando al Chapulín Colorado o al Chavo del 8. Padre, ya sé lo que va a decir. Comencé a los 16 años. No me la puedo quitar. La tengo aquí. Es una obsesión. De la pornografía sale, sigue las faltas al respeto a tu propio cuerpo. De ahí el confundir el matrimonio. Yo ya quiero llegar al matrimonio. ¿Para qué? Para ya acostarme con mi mujer. No me digas. El matrimonio es amor, es un proyecto, es para toda la vida. Son responsabilidades, es economía, es una casa, es un negocio, es una manera de vivir, es religión. El matrimonio no es sexo. La intimidad es parte y muy importante del matrimonio. Pero el matrimonio no es eso. Métete pornografía y vas a ver cómo vas a escoger a tu novio o a tu novia. ¿Cómo se te ocurre meterte veneno aquí? La droga la quiero probar. ¿Por qué? Dicen que es bueno la vida probar todo. No me digas. ¿Ya probaste el veneno de cobra? Si yo trajera aquí un vasito con veneno de cobra, ¿quién quiere probar? Cualquiera diría, no seas idiota. Es bueno probar todo. Es bueno probar la droga. Fíjense, prefiero darte un trago de veneno de cobra que la droga. Si ahorita dieras un trago de veneno de cobra, te caes al suelo intoxicado, nos vamos pitando al hospital y en dos horas o en dos días ya estás fuera. Si te doy droga, eres un esclavo los próximos 30 años de tu vida. Por la droga se roba, se mata. Vayan a mi país. 60 mil muertos al año. 60 mil, no te lo puedes ni creer. 300 diarios, 500 diarios. 200, dependiendo de la temporada. Hay temporada alta y temporada baja. Tenemos otoño, tenemos invierno, tenemos primavera, que nos da ganas de asesinarnos más y estas cosas. 60 mil personas al año. Llegó el presidente este ahorita con ideas buenísimas como rifar su avión y dijo que iba a acabar con la violencia. Ya superó todas las escalas de violencia. Pregúntate el por qué y no haces estupideces. Segundo, y con esto termino, forma tu corazón. Jóvenes, niñas, si a ustedes Dios no los llama como a mí al sacerdocio, a la vida de monjitas, todos ustedes en 5, 10, 15 años, dependiendo tu edad, se están casando. ¡Felicidades! Preguntota, ¿con quién te vas a casar? No sé todavía, padre. No te estoy preguntando el nombre, te estoy preguntando en qué te fijas. A los hombres nos encantan las apariencias. Te vengo a recoger en el Mercedes-Benz 505 de mi mamá. ¡Felicidades! Pero yo no me caso con un Mercedes, me caso con una persona. Mi papá es el dueño de los 3 edificios que están aquí enfrente. ¡Felicidades! Yo no me caso con un edificio, me caso con una persona. Las mujeres la tienen más complicada. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen 2 cositas que los hombres no tenemos. Una cara bonita y un cuerpo bonito. Los hombres somos feos. Algunos feísimos. Y andan por aquí como si nada. Las mujeres son hermosas, todas, unas más, otras más. Los hombres somos feos. ¿Y qué? ¿Sabes cuánto tardo yo en arreglarme en la mañana? Vámonos. Yo en 20 minutos estoy listo. Me baño, salgo de bañarme. Vámonos. Las niñas, arréglate, vístete, que todo conjugue. Preciosa, ve tus labios, cejas. Combina el arete con el cinturón, con la hebilla del pantalón, con el zapato, etcétera. Qué bueno, niñas, que son guapas y que tienen un cuerpo precioso. Pero ¿sabes qué? No me caso con un cuerpo ni con una cara. Me caso con una persona. La cara cambia, el cuerpo cambia. ¿Saben cuántas mujeres he conocido que a los 20 años podrían haber concursado para Miss Universo? Te las encuentras 20 años después y podrían concursar, pero para Miss Mundo. El cuerpo cambia, la cara cambia. Me dijeron de una señora que estaba viendo el álbum de fotos con su hijo cuando las fotos se imprimían. La señora pasando fotos y de pronto el niño ve a su mamá en una foto con un señor alto, guapo y bien peinado. Mamá, ¿quién es este? Pues, ¿quién va a ser? ¿Tu papá? ¿Y entonces quién es el gordo pelón que vive con nosotros? Niñas, ya me entendieron, jóvenes. Fíjate lo que hay aquí y aquí. De las experiencias más bonitas de mi vida, viene una mujer de 22 años a mi despacho, preciosa, preciosa, y me dice: tengo un problema enorme, padre. ¿Qué pasa? Dicen mis amigas que yo estoy preciosa, que por qué estoy saliendo con un novio que está espantoso. Yo le dije: tráemelo por lo menos para verlo, a ver si es exageración, es problema de familia. Me trae al novio al despacho. Entra el tío. Un tío de estos feo. Pero feo. A secas, feo. De estos que llegan y piensas, qué feo. Al lado de esta mujer preciosa. Hablé con los dos, me quedo solo con ella, se va él y le digo: oye, en buen plan, yo no soy el juez universal que decide quién es feo, fea, guapo, guapa, pero en buen plan, con todo respeto, tú estás preciosa. ¿Qué estás haciendo con este tío? Padre, ¿cómo me trata? ¿Cómo me cuida? ¿Cómo me habla? ¿Cómo me quiere? ¿Cómo me respeta? ¿Cómo me defiende? ¿Cómo piensa? ¿Qué proyectos tiene? Está en tercero de carrera, no ha terminado, le faltan dos y ya lleva dos trabajando en un almacén, cargando cajas en un camión y metiendo a los datos a la computadora. Es ingeniero industrial, quiere un negocio propio. Le encanta la cerveza, el tequila, el vino blanco, el tinto, coñac, vodka, bareto, Baileys, todo, Cointreau, limoncello, todo le gusta. Nunca lo he visto tomado. Si va a manejar, no se toma una. Si no va a manejar, nos tomamos dos, tres copitas, estamos festejando nuestro aniversario, nos vamos caminando, pedimos un Uber, pedimos un taxi. Padre, hemos peleado mil veces, nunca lo he encontrado una mentira. No pelea para imponer sus ideas, pelea porque quiere lo mejor de nosotros. Apenas teníamos 5 días saliendo y me pidió conocer a toda mi familia y que le presentara a la suya. No es de estos que te dicen: ¿quieres conocer a mis papás? No, no, no, no se lo digas a nadie que somos novios. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo estamos haciendo es tan hermoso que no lo entendería nadie. Ternura de muchacho, ternura de mujer. Si lo que estás haciendo es hermoso, que se entere todo el mundo. Si no es hermoso, que no lo sepa nadie. Padre, hemos peleado mil veces porque en el noviazgo se vale pelear, igual que en el matrimonio, con amor y por amor. No lo he encontrado una sola mentira. Le dije a esta mujer: mira, con un tío así, cásate mañana. Aunque esté horrible, cásate mañana. Se casaron. Hace 4 años fui a celebrarles 15 años de matrimonio. No es un matrimonio perfecto porque no existen, es un matrimonio bonito, estable, fiel, feliz. Tienen 4 hijos. Ciertamente, cada vez que nacía un bebé, toda la familia, la iglesia, pedirle a Dios que se parecieran a la mamá. Más o menos los 4 se parecen a la mamá. ¡Qué maravilla! Fíjate en lo que hay aquí, en lo que hay acá, o lo vas a lamentar toda la vida. Me enamoré de unas barbitas, me enamoré de un pelito, me enamoré de unas piernas, me enamoré de la fortuna que le va a heredar su papá, me enamoré de unos ojos. ¿Y cuánto puede durar eso? Última cosa que les digo, o sea, forma tu inteligencia, forma tu corazón, forma tu voluntad, ya lo sabes, estudia, levántate, vístete, trabaja, comienza a trabajar, ábrete paso en la vida, lo vas a necesitar. Forma tu conciencia. Miren lo que traigo aquí, por si a alguno le interesa. Traía libros, traía audios, no me queda nada. Vean esto. Parece American Express. No es una tarjeta American Express. El examen de conciencia que hizo un sacerdote junto con un psicólogo. Esta tarjetita, llévensela aquí. Se la encuentra en una mesa saliendo por esa puerta. Papás, regálensela a sus hijos. Jóvenes, cómprensela, llévensela aquí. El próximo domingo, cuando estés en la fila de la confesión en tu parroquia, en lugar de estar revisando la instalación eléctrica del templo, saca tu acordeón y métete a tu conciencia. ¿Cómo trato a Dios? ¿Cómo trato a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a mis padres? ¿Cómo hablo de los demás? ¿Qué veo en la televisión? ¿Qué hago en mi tiempo libre? 10 mandamientos. He robado. Nunca habías oído no robes un peso que no sea tuyo. ¿Cómo trato a mis amigos? Examen de conciencia para ser mejor persona. Y última cosa que les digo, fórmate espiritualmente. Jóvenes, niñas, les voy a decir con los 5 dedos de mi mano lo que tienes que rezar. Primero, cuando me levanto, cuando me acuesto, alimentos, María y la misa. De aquí para arriba, todo lo que quieras. Quieres todos los días el rosario, la coronilla, la misericordia, hacer 15 apostolados, todo lo que quieras. De aquí para abajo, ninguna. Cuando me levanto, yo 1 hora, 1/2 hora. Tú, 1 minuto, pero con todo el corazón. ¿Y qué debes rezar? Las oraciones de tu casa, las de tu movimiento, las de tu parroquia. Yo nada más te doy un consejo con San Agustín. Reza todos los días un Padre Nuestro. El que reza un Padre Nuestro al día, pero con todo el corazón, dice San Agustín, ya no tiene nada más que pedir. Ya dijiste, que se haga tu voluntad en mi vida, que venga tu reino, el reino del amor, de la paz, del perdón, a mi casa, a mi vida. Líbranos del mal, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como yo perdono. Ya pediste todo con un Padre Nuestro bien rezado. Segundo, reza en la noche, yo 1/2 hora, tú 1 minuto. ¿Y qué se dice en la noche? Palabra clave, gracias. Gracias, Dios. Tengo papá, tengo mamá, tengo hijos, tengo hermanos, tengo carro, estoy en la universidad, no me falta nada, tengo comida, gracias Dios mío. En la mañana puedes pedir, después del Padre Nuestro, mándame una novia. Tengo 22 años, Señor, preséntame a alguien, quiero un matrimonio católico, mándame un novio. ¿Por qué no se lo vas a pedir? Señor, hoy tengo mi examen profesional, ayúdame. Pídele a Dios lo que te dé la gana, pero primero fe, esperanza y amor y tu Padre Nuestro. En la noche, gracias. Tercero, los alimentos se bendicen. Estuve en Calcuta. La gente metiendo la mano en la basura para sacar comida y llevarla a sus hijos. ¿Te puedes imaginar el asco? A ti y a mí nos sobra. Nosotros rezamos, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Están ustedes pidiendo pan? A ti y a mí el pan nos sobra. Estoy viendo aquí algunos y algunas que deberían rezar, quítanos hoy el pan de cada día. Tú y yo tenemos pan para tirar. Estás pidiendo fe, esperanza, amor, gracia, pureza, humildad. ¿Por qué se bendicen los alimentos? Gracias, Dios mío, por todo lo que tengo. Padre, pero es que siempre llegamos deprisa. Di algo rápido. Da pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Basta. Un día le hice una bromita a una familia. Ateos. No van a misa, no rezan nada, pero meten a sus hijos a nuestro colegio. Me invitan a cenar para hacerse amigos del director. Llego y una mesa larga, 15 lugares. Los papás, abuelos, tíos y 5 o 6 hijos. Llego yo, la mesa llena de pasta, pollo, carne, sopas, piqueos, echando humo todo ahí, delicioso. Llego y me dicen estos que no ponen un pie en misa y no rezan. Me dice la señora, récenos, padre. Comienzo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Termino el Padre nuestro, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Termino, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Termino el gloria, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Uno tapó el pollo, otro tapó la carne, otro tapó la sopa. Termino el credo, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de infidelidad. Cuando la señora oyó que dije, oye, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, me toca el hombro y me dice, padre, ¿podemos cenar y después seguimos rezando? Le dije, desgraciados, estoy rezando todo lo que no han rezado ustedes en toda su triste vida. Esta familia ya va a misa. Poco a poquito ya van a misa. Se comienza con una oración pequeñita. Cuarto, un Ave María al día. Mejor el rosario. ¿No puedes? Un Ave María. ¿Por qué razón? ¿Te has dado cuenta que el Ave María dice, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte? Jóvenes, niñas, no sabías esto. Soy cura. 20 veces al año sepulto adultos. Cuando sepulto adultos, a veces ya ni pena da. La verdad, el otro día sepulté a una mujer de 97 años. Cuando la vi pensé, tú ya estabas en lista de espera, o sea, ya. Alzheimer, llagada, encorvada, ya, al cielo con zapatos. La familia diciendo, sí, padre, ya, al cielo. No sabe lo que es la dureza de verlo así. Pero sorpresa, 20 veces al año sepulto gente como tú. El de año y medio que se ahogó en la piscina de la propia casa. El de 7 años persiguiendo a un gato en la azotea, jugando, se cayó y se partió la cara. El de 15 con la moto que le regaló su papá, preciosa, echando carreritas, le pegó un poste, se rompió todo. El de 25 se salió un tráiler en la carretera. Yo estos días que llevo ya 10 ciudades de Ecuador, te imaginarás, nada más he volado una vez en avión. Todo lo demás por las carreteras. A veces de 4 carriles, a veces de 2, montaña, tráiler, suben, bajan. Cualquiera se mata. Cualquiera. El siguiente puede ser yo, puede ser tú. El de 35 años, leucemia. El de 48 años, padre de familia con 3 hijitos, cáncer en el pulmón. No sabes cuándo te vas a morir. Consejo, no te acuestes sin decir, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo me subo a un avión en México 5 veces a la semana, todo el año, y en Estados Unidos. Nunca me ha tocado, me han tocado sustos en Ipiales. Horror, todo el cielo lleno de nubes. Y todavía el piloto tuvo la desfachatez de decir, no veo nada, pero vamos a bajar. 5 veces a la semana en el banco de nubes y cuando salimos, la montaña para arriba, el grito de las señoras y de los señores. ¡Ah! Damos una vuelta, perdón, pero vamos a hacer un segundo intento, si no nos vamos para abajo. Salimos de la niebla y la pista para arriba, ya era una sensación, yo ahí está todos así. Y dice, me queda solamente gasolina para una hora. Voy a hacer el tercer intento, si no nos vamos a Cali. Que se vuelve a meter y la pista, pero ya para chocar, para arriba, un griterío. Digo, ya vámonos a Cali, hombre, estuvimos en Cali estacionados 1 hora y después regresamos y aterrizamos perfecto. En cualquier momento te toca, no te vayas a la cama sin decir ruega ahorita y en la hora de mi muerte. María, que me vaya en gracia, es la única cosa que importa, lo demás. Y última, la misa. Cuando me levanto, cuando me acuesto, alimentos, María y la misa. La misa del domingo no está en discusión. Está lloviendo, a misa. ¿Qué calor? A misa. Hoy es el Super Bowl, a misa. La misa es importantísima. Cuando me salí de Italia, después de 15 años trabajando ahí, iba con mis maletas al aeropuerto y me paran. Padre, su última plática en Italia antes de salir. ¿A quién? Niños de primera comunión, 20 niños de 8 años. Dije, bueno, 10 minutos. Me los ponen ahí en la parroquia, dejo mis maletas, me los quedo viendo, imagínense aquí 20 niños de primera comunión, y les digo, niños, ¿qué es más divertido, el cine o la misa? Se me quedan viendo los 20 niños así. La misa. ¿Qué es más espectacular, National Geographic, Discovery Channel, Animal Planet o la misa? La misa. ¿qué es más apasionante? ¿Barcelona, Real Madrid o la misa? La misa. ¿Qué es más romántico? ¿Salir a la calle tomado de la mano de tu novio, de tu novia, o la misa? La misa. Digo, pues ¿a qué misa van ustedes, desgraciados? La misa no es más romántica, no es más apasionante, no es más increíble, no es más divertida, no es más nada. La misa es lo más importante. Escucho la palabra de Dios, recibo su cuerpo y su sangre. El coro fue bueno, fue malo, ¿qué importa? El sacerdote es anciano o recién estrenado, ¿qué importa? Se oye genial o se oye más o menos, ¿qué importa? La misa, el único responsable de vivirla eres tú. Vive tu misa del domingo. De eso depende tu matrimonio los próximos 60 años. Es que mi parroquia es un viejito. Llévate el misal. Sigue la misa, siéntate hasta adelante. A mí también me pasa. El otro día estoy celebrando a misa y salió a leer una señora de esas que son de los del Ministerio de Lectores, de las que saben leer, de esas que salen así. De las que casi se rompen la columna, de esas. Salió a leer y a mitad de la lectura dijo: abran paso. Perdón, Abraham pasó del otro lado del mar. Me desbarató la misa la tía esta. Al final la gente diciendo: estuvo buenísima la misa. ¿Por la homilía? No, por la estupidez que dijo la señora. Llévate tu misalito, ya eres adulto. Esto no se lo diría a los niños de 13 y 15. Tienes 20 años. Vive tu fe. Pues bueno, nos tenemos que ir. ¿Cómo termina esta charla? Ojalá que yo venga aquí dentro de 20 años y seamos los mismos. Y me presento yo con los papeles que ustedes hoy escribieron y los voy levantando uno por uno. Fulano, fulana, levántate. Dice aquí: casado, enamorado, 3 hijos, un negocio. Ojalá que todos ustedes, cuando yo los levante y les pregunte: ¿es verdad lo que dice aquí? Ojalá que todos puedan responder: pues mire, padre, con todos los problemas y jaleos y dificultades de mi vida, estoy cerca de Dios, encontré al amor de mi vida, o me fui de cura o de monja, o formé una familia, tengo una profesión, trabajo, soy un hombre, una mujer de bien, tengo 3 hijitos y trato de hacer todo el bien que pueda. Ojalá que nadie se levante y me diga: casado, divorciado, peleado, matándome con mis hermanos, probé la droga, en clínica de alcohol, soy doble A, no veo a mi exmujer, no me quiere uno de mis hijos. No le eches la culpa a nadie, porque a la edad que tienes, tu vida está en tus manos. Si alguno no sabe rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, sobre todo lo digo por los adultos, otra tarjetita, todo el rosario y toda la espiritualidad de la misericordia, te la llevas aquí y en 2 meses ya te sabes todo. Tengo un apostolado que es este, no salgo de mi casa desde hace 5 años sin esta imagen. Ustedes la conocen. El Señor de la Misericordia, de Polonia, original, en tela. Ponle madera, cristal, lo que quieras. ¿Sabes por qué la traigo? Hay 10,000 devociones en la Iglesia Católica. ¿Por qué traigo esta? Jesús le dijo a Faustina Kowalska: quien venere la imagen que te mando pintar, bendeciré todas sus obras en vida, y el día de su muerte yo estaré ahí presente sin mi justicia, solo con mi misericordia. ¿Te imaginas morirte y caer en la misericordia de Dios? Chocar en tu moto, caerte del avión, lo que sea, y eras apasionado de su misericordia. Evidentemente ustedes son adultos, ¿eh? No los puedo engañar. Te tienes que portar bien. No creas que saliendo de aquí te compras el lienzo, lo pegas en tu closet, salvado. Puedes llegar después de haberte acostado con tu novia a las 3 de la mañana cayéndote de borracho, ves la imagen y salvado. automático. Me porto bien, tengo misericordia, hago las obras de misericordia, pido misericordia, soy misericordioso, respeto a Dios en mi conciencia, me espero toda la misericordia de Dios. Quien quiera, voy a estar saliendo por esa puerta 10 minutitos, por si alguien quiere que le bendiga una tarjetita, le bendiga un lienzo, le haga un tatuaje, lo que quieras, ahí voy a estar. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Habrá una pregunta rápida, urgente, una. A lo mejor te da pena, pero puedes decir: padre, no soy yo, pero tengo una amiga que se está acostando con todos. No hay preguntas. Gracias, Dios los bendiga. Bien, quiero agradeciéndole al padre Ángel, quisiera hacerle la entrega de un certificado de la universidad y un recuerdo para que conozca un poquito nuestra universidad. Muchísimas gracias, padre Ángel, y los esperamos tenerlo pronto en nuestra casa académica. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Qué belleza. Si quieren, pónganse de pie y les doy la bendición a todos para que se vayan ya con todo el paquete incluido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Descienda sobre sus proyectos, su felicidad, su vida, su amor, su salud, su trabajo, sus estudios, su familia, y ahí se quede para siempre. Amén. Gracias, y pidan por la iglesia, pidan por todos los curas y monjas, y pidan por mí. Y descubran su vocación y sean lo mejor que puedan ser. Chao a todos. Gracias.